Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué dice Graciela Gurbiz? ¿Cómo le va, Daniel? Bien. Giovannini? Arrancando este Enredando las Mañanas, hoy desde aquí, desde la colectiva, en un martes totalmente lluvioso, martes 13 además, ¿no? Eso no es lo fundamental. ¿No? Ajá. No para todo el mundo el martes 13 es malo. Ajá. No hay que, sacarnos esos mitos. Está si bien. De mitos al después también vamos a seguir hablando. Bueno, puede ser. Por el momento he estado embelesado, así creo que es la mejor expresión, mirando a través de esta ventana del estudio cómo llueve. Así nomás. Eso de ir a ver que cómo llueve, hoy me pasó. Porque después de estas jornadas agobiantes aquí en la ciudad de Buenos Aires, esta lluvia está lindo para mirarla, simplemente. No sé cómo estará ahí en Escobar. Buen día, Pablo. Pablo, me parece que no nos escucha. Bueno, sí escucho un gato. Esperemos que no sea además un gato negro. Sí. De fondo, junto con el martes 13. Me estoy poniendo supersticioso hoy, Ya, ya en este arranque. Bueno, ¿Pablo? ¿Nos escucha Pablo? Yo lo escucho perfectamente a él, pero él aparentemente a nosotros no. Vamos a tratar de modificar eso. Bueno, mientras tanto, vamos, seguimos con este saludo inicial, a todos los que se están enredando, por ejemplo, con otros paisajes, seguro con otros paisajes que no son los nuestros aquí en la ciudad de Buenos Aires, y además me imagino también que con otros climas, ¿no? Con otro tiempo, con otro día, qué sé yo. Así que vamos saludando a la gente que por ahí ni siquiera se levantó todavía en el bolsón y nos escucha a través de La Negra, a la gente de Córdoba que nos escucha a través de La Quinta Pata, Megafónica, Zumba La Turba. Saludamos a la gente de la Rioja, de Radio Voces, de Catamarca, por ejemplo, en FM Fortaleza, a la gente de La Trinchera, de Campana, en Catamarca también a la gente del Algarrobo, por ejemplo, que sigue allí al pie justamente de ese Algarrobo, a la gente de Jujuy, de Radio Capoma, Radio Pueblo, le decimos buenos días también, desde acá, desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nehuenché de Chipoleti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis, la gente que está acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, y La Barriada de Florencio Varela. Bueno, a todos ellos les damos los buenos días, nos enredamos también con ellos y damos comienzo entonces a este programa número... ¿Tenemos idea qué número sí, de tenemos. Yo iba, justamente usted empezó a decir eso y bueno, quería volver a recordar que tenemos este momento del año donde algunas voces exacto. están de vacaciones. Entonces hay días como ayer que no escuchamos la tonadita riojana y mañana tampoco vamos a encontrar la tonadita cordobesa posiblemente porque... Tanto Radio Voces como Zumba La Turba están de vacaciones. Así es. Entonces, no... Por más que haya habido en algún momento algún imitador, no salió, hay que reconocerlo, no salió esa tonada cordobesa. No, para nada. Así que, por mis cálculos, hoy es el 207. Ajá, 207, perfecto. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces avanzamos en el programa número 207. Avanzamos, como de costumbre, con un tema musical. Y ya después nos vamos a ir metiendo seguramente en algunas otras cosas que nos trae este programa, un poco más de lo que es el esconder las cifras en forma sistemática y programada como políticas de nivel nacional. Estas cifras que hablan de desnutrición, por ejemplo, estas cifras que terminan escondiendo las razones por las cuales aparecen muertos a los costados de la ruta, personas de los pueblos originarios, en fin. Así que vamos a estar metidos con eso un poquitito. También vamos a hacer una pasada por Palestina a poco más de 4 meses de la firma de ese tratado allí, de ese cese de fuego, y vamos a ver cómo están las cosas allí en Palestina. Pero bueno, por el momento vamos a el primer tema musical de Enredando las Mañanas. Yo canto desparejo, aunque viva mucha lengua, ese tipo no me enseña a mí a cantar. Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero. Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero. El 24 de febrero del año 92, ¿qué pasó? A la batalla violeta y un vegué se lo comió. Ay, yo me muero cantando mi son. Sostener, y un escribano con una mantiene casa y mujer. Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero. No, no, no. Ay, yo me muero cantando mi son, yo me muero. Yo me muero. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirá, si seguís enredado, entre las sábanas, yo creo que moviste los pies igual, porque este son estaba para eso, ¿no? Ya estamos allí comunicados con Pablo. Buenos días, Pablo. Hola, buen día a todos. Ahora sí. Y bueno, cuesta, ¿eh? Estos días así tan húmedos, se acopla todo, sí, sí. Las sábanas inclusive. Exactamente. Bueno, sí, hoy aparte, si estás de vacaciones, ¿no? Y estás disfrutando de un descanso, seguir enredado entre las sábanas, es un día para eso. Está lindo. Es un día para bajó eso. Un poquito la temperatura, ¿no? No sé, ahí, Pablo. Sí. Uh-huh. Acá por Escobar también ha bajado bastante la temperatura. No le voy a andar diciendo, no, me pongo un buzo porque es demasiado. Pero claro. Bajó sustancialmente respecto de ayer, ¿no? Sí. Llueve copiosamente, ¿eh? Así que, bueno, ahí ha cambiado el paisaje tan pegajoso del día de ayer, y por lo menos hay un poco de agua, se respira un poco más. Sí, realmente. Pablo, pensábamos irnos un momento, por lo menos de breve reflexión sobre esto, porque continúa, en estos días ha continuado todo lo relacionado con Charlie Hebdo, uh-huh. Atentado que por supuesto nos parece un espanto, no hay, me parece, otra forma de definirlo. Absolutamente. Por un montón de razones, ¿verdad? Uh-huh. Pero a su vez, bueno, se ha montado sobre ese espanto real, se ha montado toda una apropiación desde cierto sector y toda una lectura de un atentado universal, ¿no? A las libertades ya en general, porque empezamos por la libertad de prensa, pero se hizo una manifestación hace un par de días, el domingo, para ser más preciso, en París, y había muchísimos carteles que decían un atentado a la libertad, ¿no? Claro. Ya lo redujimos, ¿eh? Claro. Yo digo, como punto de reflexión, vinculado siempre a esta situación de periodistas asesinados, uh-huh. Se me ocurrió pensar en la cantidad de periodistas, y tomé algunos países, por ejemplo, en México. Sí. En México solamente desde el año 2006 se ha incrementado en forma exponencial. No me diga. Claro, en 2006, con cuando se lanzó la guerra contra el narcotráfico, lo estoy poniendo entre comillas, lo de la guerra, sí, ¿verdad? Claro, sí. Y bueno, a partir de ahí se aumentó exponencialmente la cantidad de asesinatos de periodistas, uh-huh. asesinatos y desapariciones. En la última década, en México, hay 17 periodistas desaparecidos, solamente en desaparecidos. En asesinados, en el año 2010, que tiene ese, digamos, marca una suerte de récord horrible, uh-huh. Tiene 20 periodistas asesinados. En 2011, 19. 17, perdón, en 2012, 19. Las estadísticas llegan hasta 2013, no tenemos demasiadas estadísticas, son muy confusas desde el año que acaba de terminar, ¿verdad? Claro, claro. Después también recordé, quizá inmediatamente recordé lo de Honduras, por una cuestión de vínculo muy estrecho que tenemos desde el 28 de junio de 2009, uh-huh. momento del golpe de Estado. Allí pasa de 40 los periodistas asesinados. Nos fuimos a la Franja de Gaza, 17 periodistas palestinos asesinados en 51 días, que fue lo que duró este margen protector, hoy ando con las comillas, con los deditos, lamentablemente, ¿no? Pero así lo llamó Israel, ¿no? Margen protector a esta última agresión, el último estallido de violencia sobre la Franja de Gaza. Sí, sí. 77 periodistas heridos y 32 arrestados. Ninguno de estos incidentes, solo por nombrar estos tres países, mereció tamaña repulsa, ni una convocatoria, ni remeras, que bien tendrían que haber llevado los pobladores de la Europa, ¿no? Por supuesto, sí, y hubiera, quizás se hubiera meritado esa reunión, ese encuentro de todos los mandatarios, de 50 mandatarios mundiales, ¿no? Ese repudio mundial. Uh-huh. Bueno, es un problema porque quizás hasta está en complicidad en todos esos casos con los estados, ¿no? Claro. Que estaban justamente pidiendo libertad de expresión. Sí, el otro día, ¿no? Claro. Con lo cual se vuelve un poco extraño todo, ¿no? A quienes se piden libertad de expresión son los que en buena medida la combaten, ¿no? Este, uh-huh. En los distintos momentos que bien mencionaste. Es curioso, ¿no? A uno le lleva a la reflexión, lo charlábamos en la producción, un poco esta idea de cómo esta cuestión de la libertad o de la libertad de expresión o de la justicia pareciera que tuviera valores, que en todas partes es exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Los criterios occidentales de entender la vida pareciera que fueran en todos lados iguales. Claro, y claro, quizás lleva algunos problemas esto, ¿no? Uh-huh. Nos lleva a algunos problemas porque por ahí no entendemos todos lo mismo cuando decimos libertad de expresión o justicia, uh-huh. ¿no? O derechos humanos, inclusive. Claro. ¿No? Con lo cual, lo que uno interpreta es que más allá de la idea de libertad de expresión, habría que ver cuál es el contexto en el que lleva a respuestas semejantes por parte de algunas personas de tener que matar a otro montón justamente por lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Nos lleva por lo menos a la pregunta. En el caso de Francia, además, se da también en un contexto en el que hace no tantos años teníamos justamente a los chicos de los barrios guetificados en Francia, sí. En buena medida dando respuesta a esta, justamente, a esta separación, ¿no? A esta agresión por parte del gobierno francés, al recibirlos, al darles un lugar, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, qué sé yo, todo se empioja bastante, ¿no? Sí. Y además uno empieza a recibir justamente desde algunos medios de comunicación de la periferia de, uh-huh. de París, justamente, empieza a recibir datos de una suerte de militarización con un enorme consenso social, ¿no? Claro. De una clase media, me imagino, por situarla, que está aprobando esa militarización, que no va a ser otra cosa que reprimir dentro de los mismos barrios, ¿no? Claro, lo que es el miedo, ¿no? Una sí, vez más. Claro. Las cosas que hace el miedo, o los miedos que generan los gobiernos, no vamos a meternos, por lo menos en este momento, con la cuestión de que casualmente al otro día subió el precio del crudo, ¿no? Sí. Al otro día del atentado. Sí, claro. Con lo cual todo se vuelve realmente raro, pero me parece que esta cuestión del egocentrismo, al mirar lo que pasa, es un problema, ¿no? Porque todo lo miramos con el color de lo que a nosotros nos parece que está bien o mal. Uh-huh. Pero el problema es que por ahí no es tan así, o por lo menos habría que contextualizarlo para poderlo entender. Y me parece que en buena medida, por lo menos los medios, no han ayudado en lo más mínimo, ¿no? No, aquí me parece que han replicado sin ningún tipo de filtro, ¿no? Sí, con esta cosa de, hay verdades, ¿no? Y hay verdades que parecen en todos lados iguales. Sé yo, por lo menos justamente en el contexto que bien lo planteas, en distintos países la pregunta es por qué no se da esa respuesta, ¿no? Esa claro. misma respuesta, por qué ahí no se interpreta que la libertad o la libertad de expresión o la injusticia está en juego, uh-huh. ¿no? Sí. Bueno, aparentemente no es así por alguna razón europocéntrica, digamos, ¿no? Eurocéntrica, claro, sí. Claro, esto que vos mencionabas como valores universales, además, ¿no? Sí. Están en juego solamente cuando los periodistas asesinados ocurre en París y no cuando ocurre en estos otros lados, por ejemplo. Sí, bueno, tal Pablo, cual. ¿La seguimos en un ratito? Me parece extraordinario. Voy bueno, preparando el mate, así nos seguimos enredando. Esa es una buena idea. Perfecto. Hasta Abrazo luego. A todos. Hasta luego. Le

estoy en la búsqueda. No, no, yo a mí me gusta la cortina. Ajá. Esta cortina que tenemos. No, no, no, el tema anterior era rarísimo. No, era rarísimo. Sí, lo encontré, lo escuché. Dije, vamos a ver que los demás escuchen un poquito de este tema. Hay que tener amplitud, Sí, estoy de acuerdo. No podemos dejar. Está bien. Bueno. Nos vamos para otro lado, ¿no? ¿A dónde? Nos vamos a Chile. Ajá. Nos vamos a Chile sin dejar de estar en Argentina, porque de lo que vamos a hablar es de Pascualama. Ajá. Exactamente, donde Chile y la Barrigol, que pierde un recurso de casación en la Corte Suprema, la Barrigol, con respecto al tema de Pascualama. Y realmente es un conflicto que tiene que ver mucho con la Argentina, porque es de un lado, sí, claro, de otro. Claro. Si y bien, tiene que ver mucho con la lucha también, ¿no? De eso, del pueblo del otro lado de la cordillera. Exactamente. Desde el año 2000, este conflicto con la gente del Valle del Huasco y esta compañía minera, la Barrick Gold, en este proyecto Pascualama, es como que estás frente a un monstruo, ¿no? Un monstruo común, tanto Argentina y Chile, y hay que ver una manera de golpearlo binacionalmente, ¿no? Eso es lo que se intenta. Y para eso nosotros en el Piedra Libre estuvimos comunicados con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. A él le preguntamos con respecto a esto, con respecto a esta parte de la Corte Suprema, las expectativas, lo que pasa. Pero bueno, muy interesante nos pasó, por eso hoy la traemos acá al Enredando las Mañanas. Nos encontramos con esto que es parte de que todo el pueblo del Huasco y todo Chile, por ahí el que está en la lucha contra la Barrigol, estaba esperando por lo menos este tipo de situaciones, ¿no? Con instancias de pensar que de alguna manera la pueden sacar de hacia afuera, ¿no? La Barrigol. Sí, bueno, hay que recordar que esta lucha ha sido larga, ¿no? Lleva por lo menos 14 años. Donde la convicción y la acción de una comunidad que ha hecho un proceso de revalorización de su territorio, de las cualidades del Valle del Huasco desde el punto de vista del clima, de las actividades económicas, turísticas, agrícolas, y donde el agua y los glaciares son fundamentales. Entonces, eso es lo que ha sostenido y le ha dado convicción a esta lucha que tiene muchas facetas a lo largo del tiempo y que en esta última etapa ha significado que, a pesar de que ha tenido todo el apoyo político el proyecto, tanto en Chile como en Argentina, se inició la construcción del proyecto el año 2009, llegamos al 2013, los primeros meses del 2013, y se paraliza el proyecto a partir de una secuencia de denuncias y de fiscalizaciones y de volver a denunciar y de volver a movilizarse para que finalmente la autoridad no tuviera otra opción que sancionar fuertemente a la empresa. Los tribunales, también hay fallos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de la Corte Suprema, que revelaron que la empresa venía haciendo todo mal, que la empresa ha mentido persistentemente y que finalmente por la cantidad de desastres ambientales que se venían acumulando no quedaba otra opción que paralizar. Y en eso, bueno, de todas maneras nuestro sistema institucional, tanto de medio ambiente como en los tribunales, permiten que también la empresa pueda ejercer algunas acciones, y es lo que pretendió hacer a partir de marzo, abril de este año, donde se había sancionado la empresa, se paralizó, se le estableció una multa de $16 millones, y la comunidad, a pesar de lo drástica de esta decisión, de que era la multa más grande en la historia ambiental de Chile, la comunidad recurrió al Tribunal Ambiental diciendo esto es muy poco en relación a la gravedad de los hechos, y además hay procedimientos que son ilegales, por lo tanto pedimos que se revise y que se sancione con mayor severidad a la empresa. Y eso fue lo que hizo el tribunal, revisó, y el tribunal dijo efectivamente acá hubo ilegalidades y por lo tanto se tiene que hacer de nuevo este proceso de sanción. Y frente a esa decisión es que Barry va a la Corte Suprema. Pero paradojalmente, lo que se anulaba era la decisión de un servicio del Estado. Por lo tanto, era ese servicio del Estado, que se llama Superintendencia de Medio Ambiente, quién era el titular que tenía que defenderse frente a la Corte Suprema. Pero esa entidad de fiscalización dijo, en realidad, el fallo del Tribunal Ambiental es demasiado categórico y no vamos a ir a la Corte Suprema. Sí. Y sin embargo, Barry fue y perdió en ese camino después de varios meses y se ratificó en el fondo de que se tienen que rehacer procedimientos donde las sanciones a la empresa debieran ser mucho más drásticas, incluso está la posibilidad que se llegue a anular el permiso ambiental que tiene Barry en este momento. Hay que decir de paso de que desde ese tiempo hasta ahora, desde enero del año 2013, que el proyecto está paralizado como una medida cautelar frente a los desastres que podrían seguir ocurriendo. A ver si entendí bien, el ente del Estado del que tendría que haber hecho el recurso frente a la Corte Suprema se negó a hacerlo porque entendía que ya estaba bien con lo que se había logrado. Y fue la misma Barrick la que interpuso un recurso frente a la Corte. Ante el máximo tribunal, ante la Corte Suprema, sí, sí. Pidiendo, es una acción que se llama casación, forma por forma y por fondo. Lo que estaba argumentando la Barrick es que el procedimiento estaba mal hecho, estaba mal fundamentado. Uh-huh. Y la Corte le dijo, mire, en realidad usted... la Barrick se había autodefinido como tercero coayudante en el procedimiento y la Corte le dijo, mire, eso no corresponde y por lo tanto se anula todo lo que usted ha pretendido hacer y volvemos a al fallo del Tribunal Ambiental que dice que se tienen que sumar mayores infracciones, mayores cargos a la sanción que ya se hizo y por lo tanto es muy probable que esto signifique más multa para la Barrick o incluso se anule el permiso ambiental para que funcione todo el proyecto. Son varios las sanciones que tuvo, ¿no? Acá por lo menos en lo que ustedes han mandado ya hay 23 incumplimientos, 5 infracciones y aparte todas las medidas que se le ponían en realidad anteriormente eran a favor de ellos. Sí, mira, hay que decir que aquí hay un comportamiento sistemático de esta empresa de no respetar las leyes, de generar procesos de corrupción, de arreglar las cosas a nivel de gobierno por arriba, comprar conciencia de actores importantes, relevantes dentro del Valle del Huasco y han actuado con mucha impunidad. Pero a pesar de eso, la gente persistentemente ha estado movilizándose, persistentemente ha estado fiscalizando. Y eso ha significado que incluso antes de esta medida se hubiesen acumulado ya 9 procesos de sanción de cuestiones muy importantes. Por ejemplo, a la Barrick se le detectó que estaba captando agua de manera ilegal. A la Barrick se le detectó de que no estaba implementando las medidas que mitigaran el impacto sobre los glaciares. Que no estaban haciendo los procesos de monitoreo de todo el conjunto de glaciares que hay en la zona. O sea, una suma de irregularidades que debieran también ser considerados ahora en este nuevo procedimiento, que son agravantes para este proceso nuevo de sanción que se tiene que hacer. Por ejemplo, en ese proceso que culminó con esa sanción a fines de mayo del 2013, no se consideraron estos hechos anteriores como agravantes y 23 infracciones se agruparon y se sancionaron solo como 5 infracciones. Y eso la Corte dijo que no se podía hacer. O sea, acá se debe sancionar cada uno de los 23 incumplimientos, cada una de las 23 infracciones que cometió la Barrick. Y por lo tanto, si por 5 infracciones se le pasaron $16 millones de multa, si es que esa va a ser la sanción, probablemente algunos especialistas estiman que la multa por ese proceso de sanción debiera llegar a más de $200 millones, o sea, realmente una situación extremadamente alta desde el punto de vista de las sanciones que conocemos en Chile, por lo menos. Aun cuando no le limiten el accionar, no le retiren la licencia, 200 millones de dólares prácticamente lo haría inviable, incluso para venderla con ese pasivo de 200 millones de dólares, ¿no? Seguramente, mira, además, dentro de las irregularidades de este proyecto, no sé si la audiencia maneja, pero este proyecto binacional, originalmente el año 2000 partió como un proyecto que tenía una inversión de 950 millones de dólares. Al año 2012, la empresa ya estaba hablando que tenía que invertir 8.500 millones de dólares. Ahora, para reactivar el proyecto, dicen que la inversión llegaría a los 10.000 millones de dólares. O sea, el proyecto más caro de toda la historia de la mega minería a nivel del mundo. Por lo tanto, hoy día, la Barrick, por un lado, la paralización de Pascualama le ha significado gatillar una crisis a nivel internacional de la empresa. Las acciones, el valor de las acciones ha estado permanentemente a la baja. A eso se suma que el precio del oro también está bajando, por lo tanto, una multa de esas características, como tú lo contatas, podría sumar argumentos económicos para que esto sea absolutamente inviable e incluso pudiera llevar hasta la quiebra a la empresa que está sosteniendo este proyecto binacional en Chile y en Argentina. Cuando tú dices allí en los pobladores del Valle del Huasco, porque tenemos la posibilidad de imaginar un poquitito el valle, tenemos allí algunos pobladores con los que hemos estado conversando en alguna oportunidad, pero ¿de cuántos, de qué cantidad, cómo cuántos son aquellos que se han opuesto? Porque uno imagina que hay muchos pueblitos chiquitos y no debe ser mucho mucha la población, ¿verdad? Mira, este es un valle, lo que se denomina en Chile los valles transversales, ¿no? Que son valles muy angostos. Nosotros tenemos la cordillera muy cerca del mar, entonces son valles que nacen en las zonas más altas de la cordillera, 5.000 metros de altura en este caso, y que llegan al Océano Pacífico, y en ese trayecto es donde se desarrolla la vida de cuatro comunas. Esas cuatro comunas suman 70.000 personas. ¿Ya? La comuna donde está localizado el proyecto son aproximadamente 12.000 personas. Pero en total, los afectados por los problemas que pudiera haber de contaminación, de destrucción de los glaciares, son aproximadamente 70.000 personas que verían afectadas, sobre todo la actividad agrícola, que es la principal actividad, tanto agroindustrial como también de pequeña escala, de agricultura subsistencia, de pequeña ganadería, pero también una actividad turística de intereses especiales que se ha venido desarrollando el último tiempo, que tiene mucha importancia en la zona. Entonces, la gente ha ido cada día valorando más ese sistema de vida y, por lo tanto, también generando más oposición. Ahora, si tú me preguntas qué porcentaje está a favor y qué porcentaje está en contra, es difícil establecerlo. Lo que sí, que hasta ahora, durante estos 14 años, han habido permanentes movilizaciones durante todos los años con miles de gentes en la calle, por lo menos una vez en cada año, que han ratificado su voluntad de que este proyecto no siga adelante. Entonces, nunca se ha podido articular, a pesar de los esfuerzos económicos que hace la empresa para regalar dinero, regalar proyectos a las organizaciones, juntas vecinales, etcétera, nunca ha habido una manifestación pública en favor de la empresa. Como a mí me tocó verlo alguna vez en la Plaza de San Juan, hace algunos años atrás, donde llegaron los sindicatos de la empresa a pararse frente a los que nos estábamos manifestando con muchas organizaciones ahí en San Juan, en contra de la Barrick y en contra el proyecto Pascualama en esa zona. La situación, eso nunca se ha dado en Chile. Claro, claro. O sea, es un síntoma en el fondo de que es un proyecto que está muy desprestigiado, es una empresa que tiene una pésima imagen y que son muy pocos los que se atreven hoy día, incluso dentro del sistema político chileno, a manifestar apoyo a este proyecto. Y igual debe haber una cantidad de intereses, ¿no? Este fallo que se dio a conocer el 30 de diciembre, la mala intención de algunos medios masivos de decir que el fallo era a favor de la Barrick Gold, y también que no es una cosa que ha sucedido esta única vez, sino que, por lo que tenemos información, fueron varias veces, ¿no? Como ser el Financiero, la Tercera y el Mercurio. Bueno, en Chile tenemos un sistema de medios de comunicación concentrados en dos grandes grupos económicos y que, bueno, lamentablemente dan muy poco espacio o son no son plurales, digamos, para todo lo contrario. Son medios que apoyan este tipo de proyectos y este tipo de empresas porque está la publicidad de por medio y todos esos mecanismos de dependencia, ¿no? Y efectivamente hemos vivido durante mucho tiempo en este caso la invisibilización por parte de los medios de lo que realmente está ocurriendo y la tergiversación de los hechos, como ocurrió y ha sido manifestado en la declaración de la comunidad, donde incluso nosotros tuvimos que intervenir a nivel de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema para que se cambiara. Esto no lo hemos contado en público hasta ahora, pero la declaración de la Corte Suprema que dio a conocer el fallo contra Barrick el día 30 de diciembre fue cambiado 4 veces en el portal web de la Corte Suprema. Se cambió 4 veces el titular de ese para que ustedes vean a qué nivel se presiona y se intercede por los intereses de la Barrick en estas instancias institucionales o de administración de justicia. En el portal web de la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, inicialmente lo que generó la confusión, eso no es que exculpe el rol de los medios que han sido mencionados, quien pone en la primera noticia cambiada como dándole el favor a la empresa fue la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema. Y ante nuestro reclamo, ante la acción que nosotros inmediatamente iniciamos ante la jefa de comunicaciones de la Corte Suprema, se cambió, se volvió a cambiar y luego la volvieron a relativizar en la noche de ese día a partir de las presiones que ejerció la empresa. Entonces, para que ustedes vean que estamos parados frente a poderes muy grandes, pero a pesar de eso, lo categórico de los argumentos de la presencia de la acción permanente de la comunidad del Valle del Huasco logra ir imponiendo los hechos que le van dando el favor, a pesar de todo este contexto desfavorable, incluso a nivel del manejo comunicacional de los hechos que están rodeando este conflicto. Muy claro. Muchísimas gracias, Luis Cuenca, y bueno, seguramente estaremos nuevamente molestándolo para seguir informándonos sobre que ojalá que en algún momento nos puedan decir que este proyecto fue suspendido. Bueno, vamos a seguir trabajando los próximos meses, se tiene que volver a hacer este proceso de sanción. Además tenemos otras acciones, está por salir también un fallo por una demanda por daño ambiental por la destrucción de glaciares en el caso de Pascualama y eso debiera salir las próximas semanas, por lo tanto les vamos a estar informando y que nosotros también esperamos que sea por lo menos parcialmente a favor de la comunidad porque se ha constatado que han destruido glaciares, o sea, no es una invención, o sea, hay hechos concretos, hay pruebas que lo dicen así y por lo tanto esperamos que también las cortes no se nieguen a establecer sanciones en este caso. Así que bueno, muchas gracias a Piedra Libre por darnos estos espacios y bueno, y poder compartir esta información que es muy relevante para ir sentando precedentes en las luchas que están dando las comunidades a ambos lados de la frontera. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, como habrán escuchado, solo por la tonada allí en Chile. Soy un pariente militar. Una prima que...

el primer lugar en Texas donde se comenzó a explotar este tipo de yacimientos no convencionales, es un lugar pionero de este tipo de extracción, que ya en este momento ya no quieren saber nada. Y dijeron, bueno, basta, ya sabemos lo que es, no lo queremos más. También el estado de Nueva York, Vermont, en ese tiempo, en Canadá lo prohibió Quebec y New Brunswick. Es decir, que una técnica que los lugares lo van con, ya lo están. Sí, entonces, sí. ¿Qué hacemos nosotros tratando de reimplementar la octava maravilla del mundo? Cuando tenemos testimonios de gente que dice, no, no es bueno, no queremos, no se enferman, no contaminan, nada. Sí. Ochandio, se está perdiendo un poco la señal. No sé si podrá ubicarse en algún lugar donde podamos escucharlo un poco mejor. Es una lástima. Bueno, les cuento. Estamos acá en un pueblito de Corrientes que se llama Tapebicuá. Ah, donde Corrientes. Yo me lo hacía en Misiones. No, estamos en Tapebicuá, cerca de Yapeyú. Estuvimos hablando con la intendencia del pueblito este, donde también están muy preocupados por los problemas que estamos teniendo. Y estamos ahora en este momento a la orilla del camino, bajo un árbol que nos protege un poco del sol. No tenés muy buena señal acá, tendríamos que esperar quizás unos 10, 15 minutos hasta llegar a... Ahora se te escucha perfectamente. Yo bueno. quería preguntarte a ver si es posible, me imagino que los 20 mitos y verdades son importantes, pero si podemos seleccionar un mito y una verdad. Bueno, un mito que se dice es que el fracking no contamina el agua. Ese es el mito que distribuye YPF. La verdad es, sí contamina el agua. Digamos, eso está demostrado por todos lados. En Estados Unidos, la experiencia de ellos es riquísima en este sentido. En la zona noroeste, noreste del país, ellos tienen una gran cuenca que se llama Marcellus Shale. En ese lugar, que está a la misma profundidad que nuestra Vaca Muerta. Ellos tienen infinidad de casos donde los vecinos se quejan de que tienen el agua contaminada. Ustedes ahora pueden haber visto fotos de una persona que abre la canilla de la cocina y en vez de agua sale agua con metano, le prenden fuego al agua. Claro. Es decir, está demostrado que la contaminación es de metano y que ese metano proviene del fondo de los pozos, ¿ok? Correcto. Correcto. El hecho de que estés allí en Corrientes, uno imagina que está vinculado a al acuífero guaraní, justamente, ¿no? Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos. El acuífero guaraní es uno de los acuíferos más importantes del mundo, uno de los últimos. Digamos, está todavía, no sé si en el estado virgen, pero es una cosa muy buena. La cuenca Chaco-Paranaense, que es la cuenca de los carburos no convencionales, está justamente por debajo de todo el acuífero, ocupa más o menos la misma posición que la otra cuenca. Al perforar para los hidrocarburos no convencionales a 3.000 metros de profundidad, ese es al acuífero, que está mucho más arriba, a todo tipo de contaminación. Y claro. Esto que tenemos para se llegue a contaminar. Con una contaminación que no se va a poder limpiar nunca más. Una vez que está contaminado, ya está. ¿No es cierto? Recuerden. De todo tipo de materiales que tendrían que estar a 3.000 metros de profundidad, y sin embargo nosotros los traemos a la superficie. Ahí contamos metales pesados, compuestos radioactivos como radio 226. Este radio 226 tiene una vida media de degradación de 1.600 años, es decir, que lo que contaminemos hoy va a estar contaminando por lo menos hasta el 3.600. Es decir, hay una serie de peligros a los cuales estamos exponiendo al acuífero justamente cuando la principal riqueza que tenemos en este país es el agua. Sí. Bien, Roberto, la vamos a seguir en otro momento en el cual podamos escucharte mejor, honestamente. Te agradecemos mucho que hayas hecho un alto en el camino para recibir a las oyentas y a los oyentes de Enredando las Mañanas, ¿eh? Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo de ustedes y quedo a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hasta luego. Roberto Ochandio, entonces, lamentablemente

enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Qué cortina, ¿no? Venimos con esta cortina y eso significa que ya tenemos del otro lado a Pablo nuevamente. Hola, Pablo. Hola, hola. Bueno, ahí estamos, atravesando esta mañana lluviosa, por lo menos del lado de acá. Sí, del lado de acá también. No, pero me quedé atragantado porque ahí tenía que haber venido. Había una vez un circo. Qué lindo tema. Qué lindo tema. Qué lindo tema. A ver, ¿lo podemos escuchar un poquito? A ver. Un universal de un hijo que hoy nacerá. Cristina con pasión. Qué maravilla, ¿no? Poniendo el corazón lejos de la traición. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Todo el pueblo con Alfonsín. Bueno. Todo el pueblo unido al... Maravilloso, usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver el tema con este momento tradicional ya, de seguimiento de medios, ¿no es cierto? Sí, claro. De los medios hegemónicos. Bueno, lo bueno es que ya hemos arrancado las campañas electorales para este año. Usted me imagino que está muy contento por eso. No, ¿a quién te referís? No se me ve la sonrisa, ¿no? No, bueno. Claro, le digo, sí, tengo una sonrisa. Está bien, igual es un vivo bárbaro, porque es uruguayo, entonces ahora viene su momento. Claro, claro, del disfrute, ¿no es cierto? Dice, sí, sí. Estos argentinos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Claro. Bueno, entonces vivamos un poco el circo argentino de representantes políticos, pero se fue el 2014, arranca el 2015, y en Córdoba arrancaron la campaña, el gobernador la arrancó con un saludito de fin de año hacia el año que terminó, ¿no es cierto? Uh-huh. Les propongo escuchar a quien está moviendo afiches por la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con una peluca que dice debajo 2015. A ver, ¿lo tenés por ahí, Gra? Van a faltar 5 minutos para terminar el año y vas a pedir, como siempre, lo de todos los años, lo de toda la vida. Salud para los que más querés, para vos. Trabajo para todos, amor, paz, seguridad. Se lo vas a pedir a Dios, al cielo, o a aquello en lo que deposites tu fe. La fe que en ese momento se hace brindis y se comparte y se multiplica en todos los que rodean tu mesa. Y yo en mi casa voy a pedir lo mismo que vos, pero sabiendo que la salud, el trabajo y la paz es la tarea y el deber que tenemos los que trabajamos por los demás para brindar soluciones, oportunidades, la posibilidad de una vida mejor. Voy a brindar por lo mismo que vos, pero comprometiéndome con todo mi esfuerzo, mi dedicación, mi vocación, para conseguir que ese deseo sea una realidad. Espero que vos, tu familia y tus seres queridos tengan un gran año y humildemente voy a poner lo mejor de mí para ayudar a que así sea. ¡Feliz 2015, queridas familias! Que yo será que no escucho bien, pero le sentí un leve tono abrasilerado, como estos pay, ¿no? sí, y quizás el color caribeño que tiene también vaya en ese sentido, ¿no? Ah, eso debe haber sido. Sí, bueno, usted sabe cómo es la cama solar, hay que aflojarle, ¿eh? Sí, aparte sus asesores de imagen a veces los hunden, ¿eh? Sí, particularmente con el tema del perro, ya lo vamos a traer en otra oportunidad, porque se ve que los políticos de estos tiempos se andan muy familiarizados, se ve que tener un perro garpa, políticamente. Claro, claro. Ya lo hizo Cristina con el perro Simón, Y De la Sota también lo hizo con un perro que encontró en la calle. Ya lo vamos a compartir, ese maravilloso. Es muy tierno. Maravilloso, es muy tierno, claro. Nos vamos a Santa Fe. Candidato presidencial en Santa Fe por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Si les parece, lo escuchamos. Es fácil creer cuando alguien a quien no le pediste nada te dio tanto y más. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, nos dijo, y se dejó la vida por defenderlas. Y llegó el convencimiento de que estábamos en el camino correcto, y se sumaron los que creyeron en ella, para que le coloquemos juntos la banda de Presidenta Coraje, el coraje que hacía falta tener para recuperar lo que nunca debimos haber perdido, para hacernos cargo de pagar lo que otros malgastaron, para convencernos de que siempre, siempre habrá un nuevo derecho por conquistar. No se trata de dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Hace rato que este dejó de ser un proyecto político para ser un proyecto de vida, de tu vida, que continúa. Porque en esta nueva Argentina, lo mejor está por venir. Agustín Rossi, presidente, 2015. Este es el de Un País Igual. Claro. Bueno, igual, qué sé yo, en el marco del capitalismo es difícil, ¿no? Sí. Pero, bueno, póngale, qué sé yo, él no sé. Y ella han logrado que sea igual, bueno, más o menos. Porque no sé qué es más importante, si el país o el igual que él pone. El país está chiquitito, igual, y le contestan que hay otros que dicen que es distinto a todo el resto. Sí. Digamos, es tremendo esto, ¿eh? Sí, es maravilloso, ¿no? Las cosas que uno escucha. Y esto es lo lindo de repasar, ir trayendo, por lo menos para arrancar el año y acompañando este año electoral en el Enredando. Me parece que lo vamos a disfrutar, escuchando estos primeros pasos. Les propongo, vieron que recién se acaba, hace un rato se quedó un tren de la línea Mitre. Ajá. De esos nuevos, de los chinos. Ah, mira. Sí, se quedó sin luz. En ese sentido les propongo escuchar a quien ha hecho un gran esfuerzo por traer estos trenes chinos, que es Florencio Randazzo, justamente. Vamos. Al nacer, Ignacio pudo tener su DNI gracias a la implementación del nuevo DNI digital para recién nacidos. Cuando tuvo que renovar su documento de identidad, Ignacio pudo elegir hacerlo durante sus vacaciones en uno de los puestos fijos de Mar del Plata. Como Ignacio, pone valor a tu identidad. Como Ignacio, pone valor en la responsabilidad y la seguridad. Cuando empezó a salir, Ignacio aprendió que no debe tomar alcohol si va a manejar y por eso era elegido como conductor. Para todos los jóvenes como Ignacio, nace una nueva industria ferroviaria local que permite más inserción en el mercado de trabajo. Con más oportunidades, sigamos trabajando por una Argentina mejor. En octubre de 2015, votemos la lista 131 para seguir ampliando una gestión que te acompañe en todos los momentos de tu vida. Votemos a la mejor gestión. Florencio Randazzo, presidente de la Nación. Ay, ay, le vamos a preguntar a Nacho a ver si fue inspirado en él. Ay, Ignacio, Claro. Nuestro Nacho, digo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Nacho le vamos a preguntar a Nacho a ver si se siente identificado, ¿no? Claro, exactamente. Lo que es la identidad, ¿no? La identidad pasa por un documento. Bueno, hablando de identidad, muy cortito, unos segunditos de hace un par de días nada más, de Macri sobre la educación que viene si logra ser presidente. Epa. Mi compromiso con sacar de la pobreza a todos los argentinos que estén en esa situación, hay dos ejes fundamentales. El primero es la educación y el segundo la infraestructura de la que hablamos. En educación hay que ir en la línea de lo que hemos podido hacer en la Ciudad de Buenos Aires, porque más importante que decir es lo que uno ha hecho, ¿no? Mejor que las palabras son los hechos concretos. Y lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires es lo que hay que hacer en todo el país y que ha funcionado. We rock you. No sé si hay tantas fusiones de este circo, ¿O te piensas que se van a acabar? Yo no sé si nos alcanza, Bueno, yo le voy a traer la perlita y con esto cerramos, si les parece bien por lo menos este momento extraño del programa. Yo no sé si es, escúcheme, no sé si es la lluvia, el fresco que está entrando por la ventana, pero esto último me hizo un escalofrío, Sí, sí. Me imaginé lo que era la educación en la Ciudad de Buenos Aires y dije, ¡ay, ay, ay! Claro, extendida a todo el país, es lo que hay que hacer en todo el país. Lo preocupante sería que sea consecuente, ¿no?, en este caso. Sí. Le propongo escuchar, para mí, la perla que tenemos hasta el día de hoy, en términos de spot de campaña. Viene de la mano de Pocho la Pantera, de la mano de la Ola Naranja, ya se va imaginando, para presentar justamente el spot de campaña, 30 segunditos nomás, de Daniel Scioli 2015. Sí, sí, se siente la Ola Naranja de Scioli presidente. Sí, sí, se viene. Sí, sí, se siente una Argentina unida y floreciente. Sí, sí, se bebe. Sí, sí, se siente. Hay esperanza para toda la gente. Sí, sí, se bebe. Sí, sí, se siente una Argentina con Scioli presidente. Ahora entiendo por qué llueve. El arco iris no quiere salir, le usaron los colores para hacer esto. No puedo creerlo. No ¡qué puedo creerlo. Maravilla! No me no diga. No puedo creerlo. El amarillo, el naranja. No, no, hermoso. Hasta ahora Pocho ha dado la nota, me parece a mí, de lo que van los spots hasta este año. Les pedimos a los candidatos, Hermes, cuando lo tengas, mandalo, lo vamos a compartir, ¿cómo no? ¿Sabés que cuando dijiste que te ibas a Santa Fe, se me representó enseguida la cara de Hermes? Sí. Y te cuento que para mí es lo más parecido que he visto, hasta médico, ¿no? Lo más parecido a Tabaré Vázquez. Imagínate lo que me hace sentir el hombre, ¿no? Menos mal que reconoce. No, no sé si tanto físicamente, pero no sé por qué tiene esa cosa progresista. Actitudes, ¿no? Ser progresista y no lo serlo. No sé, qué sé yo. Revertir situaciones que venían bien y se van hundiendo. Algo hay. Sí, muy lindo. Imagínense que dentro del discurso que dio en Mar del Plata, justamente, pues me encanta dónde lo van a anunciar, ¿no? En Mar del Plata, abre las campañas. En la costa, tenemos debates ahora justamente que dan los candidatos a decir, ¿estamos en crisis o no? Porque miren la cantidad de gente que hay en la playa, las cosas totalmente absurdas, desde donde lo mire. Bueno, y ahí anda diciendo que lo que más le preocupa es el narcotráfico. Bueno, ¿a quién? A Wiener. Ah, bueno. Bueno, qué sé yo, es bueno, igual. Sí, sí, claro. Sí. Así que bueno, le pedimos también a don Sergio Massa que cuando lo tenga también lo mande. Ajá. Por ahora hay fotos nada más, ¿no? Es medio que se está cayendo, viene derrapando. Es el distinto, ese es el distinto. Sí, vamos a ir estando atentos y atentas, que en cuanto vayan saliendo los spots de este año, los vamos a ir compartiendo, por lo menos en este segmento, creo que vale la pena. Lindo momento, porque después al final de año, cuando terminaste de escuchar todo, decís, ¿y ahora quién voto, no? Claro, bueno, estaba pensando mientras escuchaba todo esto, arrancamos hablando del mito del 13, ¿no? Martes 13, y después se fueron presentando una cantidad de otros mitos, ¿no? Y yo le vengo con esto también. Y usted me viene con esto que termina siendo un mito también. Elegir es un mito, ¿no? Elegir cuando votamos, me lo pregunto, se lo pregunto a quienes nos están escuchando. Y bueno, es bastante cerca un mito también. Y claro, porque bueno, si una oposición... lata de coca o la otra es elegir, bueno, también puede ser elegir esto, qué sé yo. Claro, pero claro, elegí, sí, seguro, bueno, qué sé yo. Porque lo que pusimos acá es oposición y oficialismo. Por supuesto. ¿No? Están las dos cosas. Sí. Y vamos por más también, Está bien, muy bien. Bueno, Pablo. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Espero que no hayan padecido este momento los oyentes y las oyentas. Yo creo que todos lo padecemos, pero va a ser peor, ese es el problema. Igual quédese tranquilo, que hace unos minutos el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al igual que el ministro de Planificación, aseguraron que el servicio de luz mejoró sustancialmente este año. Llego al barrio, me voy hasta Santa Rita y le digo a los vecinos que hace 7 días que no tienen luz. Ya mismo Villa Crespo, ¿no? Vamos acá a Villa Crespo también. Vos vas para un lado, yo voy para el otro. Voy para el otro. Ahí está, vamos, dale. Un abrazo, Pablo. Otro, chau. Gracias.